y aparece también en el inicio de la temporada, de la estación del verano. Bien, ese es otro rollo. En el Evangelio hemos escuchado cómo la entrega de una herencia es como Jesús hace la entrega de una herencia espiritual. Jesús explica a sus discípulos cómo vivir en cristiano. Sí, cómo vivir en cristiano. Las tres grandes prácticas de piedad que eran tan queridas, tan apreciadas por los judíos: la limosna, la oración y el ayuno. Jesús viene a renovarlo todo. Esto ya existía, sí, pero había que renovar otra forma de ser, no solamente de dar la limosna, otra forma de entrega, la oración, otra forma de orar, el ayuno, otra forma de ayunar. Y la enseñanza de Jesús nos sirve hoy. Claro que sí, aplica, como decimos. Hoy podemos seguir cayendo en la tentación de ser y de vivir, pues buscando nada más la autopromoción. Como dice el Papa Francisco, ¿la auto qué? ¿Determinación? No, la autocomplacencia es algo parecido. Algo parecido. Ayúdenme a recordar. Yo le echo la culpa a las secuelas del COVID, pero me dicen por ahí que no, que son los años, que no le eche la culpa al COVID. Bien, la tentación existe de la autopromoción. Dar limosna, ayunar, orar, son gestos buenos, son gestos válidos. Pero cuando los convertimos en una cuestión puramente externa, los vamos a desvirtuar y no acogemos la enseñanza de Jesús. No mantenemos o no nos mantenemos en su herencia. Yo les dejo. Señor, quiero vivir mi fe en profundidad. No permitas que me quede en la orillita ni en la superficie, en lo externo de los gestos. No permitas que malogre tu hermosa, tu gran herencia. Ayúdame a ser una persona honesta, sincera, coherente. Y termino con esta frase atribuida a Calvin Coolidge: no necesitamos más energía intelectual, necesitamos más poder espiritual. No necesitamos más de las cosas que se ven. Necesitamos más cosas de las que no se ven. Te deseo, ya estamos a mitad de semana, un gran día miércoles.